cuando hizo referencia al camión de correos que usted dijo que era como los de la vieja Encotel, sí, que vio ese muchacho de barba negra tomado de los barrotes. Usted utilizó la expresión, para mí fue inolvidable. Me gustaría que me diga, y que le diga al tribunal y a las partes, ¿por qué lo califica de inolvidable? ¿Qué fue lo que usted vio que le produjo esa impresión? Una mirada, como diciéndome, sacame de acá. Esa mirada de mala comparación la que estoy haciendo, que voy a hacer, ¿no? Pero cuando va a un zoológico y ves un animalito ahí en la reja y lo mira, ¿no le da esa impresión que le pide que lo saque de la jaula? Esa impresión me dio. Y nos miramos los dos, nos miramos, porque yo estaba sentado y me paré porque el cabo de guardia le estaba tomando datos al chofer, que era un policía federal. Mientras le tomaba los datos, este muchacho me miraba y se ha dado cuenta que yo era un colimba, que no tenía ninguna distinción, que yo era un colimba. Y nos miramos así, y bueno, le dio marcha el camión y él me siguió mirando hasta que se perdió el camión.